Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 99. Ya estamos a uno de la gran fiesta, grandes sorpresas que se avecinan. Pero por lo pronto, bueno, vamos a platicar de lo que pasó esta semana con Necaxa. Una semana intensa, con muchos dimes y diretes. Y quién mejor para presentarles estas polémicas que mi amigo, compañero... Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, compadre. No sé por qué dices que quién mejor para las polémicas, pero... Creo que era ya Alex, el Don Polémicas en PR. Pero como que no te gustó que te arrebataran esa esa insignia. Y la recuperé rápido, ¿no? Es el Gerardo Odiame Más Taker. Recuperé rápido mi puesto. Rápidamente. Y ¿quién más está con nosotros, compadre? Ah, bienvenidos todos, perdón. Hoy Alex está un poco indispuesto. Digamos que pues tuvo una noche larga ahí junto al dios blanco de porcelana. Y le fue un poco imposible llegar el día de hoy. Así que bueno, este episodio 99 estará un poco mocho, digamos. Porque... una fiesta de destrucción de la noche, según sus palabras. Sábado por la tarde. Eso iba a ser su fiesta. Y bueno, empezamos con este. Bueno, escuchamos el tema de aquella serie de los 60, de Batman, este tema compuesto por Neil Hefti, del 66, tema de Batman, porque bueno, por la masacre que hubo, que ya platicaremos más al rato, pero bueno, eso fue nuestro intro. Vamos a empezar por el principio con, pues vámonos de lleno con la masacre acá de Copa. Vamos con la Copa MX. Vamos con la Copa MX. Y pues bueno, llegaba la gran final de este torneo que a nadie le interesa, más que a los de primera división, porque más o menos les puede salvar el torneo, el semestre, o incluso los puede llevar a Libertadores, pero al menos para Necaxa esto era intrascendente. Y sin embargo nos encontrábamos ya en la gran final, en la cancha del Luis Pirata Fuente, el miércoles en la noche, y cuando nos habíamos ilusionado en demasía, creo yo, por lo de Cruz Azul la semana anterior, ahora nos enfrentamos a un Veracruz que de verdad quería ser campeón y pues pasó lo que pasó. Alfonso Sosa lleva un equipo, pues que sí, que era totalmente alternativo a lo titular, respetando ciertamente los lugares que habían estado ocupando los jugadores que desde el inicio jugaron Copa. Pero bueno, a final de cuentas se termina como se empezó este torneo, con una goleada. Pues se despertaron muchas pasiones, ¿verdad? El miércoles tú... ahora sí, date, Taker. Ven, échanos el veneno. Mira, a mí me quedó claro después de ver el partido, Sosa no quiso ganar la Copa. O sea, Necaxa ni siquiera intentó pelear por el título en la final. Absurdamente, estando en la final, me da la impresión que el técnico decidió tirar a la basura el torneo. No entiendo por qué. Con el pretexto del descanso y de respetarle lugar a los jugadores que habían tenido actividad en Copa, Necaxa no quiso ganar, no quiso pelear por el título. Desde la convocatoria, ¿no? Veíamos la convocatoria, o sea, es una final, tienes que ir con todo. Y veíamos la convocatoria y pues, no estaba La Pulga, no estaba Marcos González, etc, etc. Jugadores que pueden ser clave, no estaba Barraza. Ahora, Barraza, hay que recordar, prácticamente jugó todos los partidos de Copa. Entonces, salvo la semifinal con Cruz Azul, porque estaba suspendido. Entonces, si hablaba de respetarle el lugar a los que tuvieron actividad en Copa, pues tenía que estar Barraza, me parece, al menos en la convocatoria, ya no sé si como titular o como cambio, pero ahí tenía que estar. Sosa nos mandó el mensaje desde la convocatoria. Luego empezó el partido y pues un planteamiento diferente a lo que había mostrado Necaxa en los partidos recientes de Copa, más prácticamente en toda la Copa, exceptuando el partido contra León. O sea, un Necaxa esperando atrás, tratando de tomar el mediocampo. El primer tiempo en ese sentido fue bueno, porque Necaxa se hizo con el balón, pero el segundo tiempo fue una burla. Me parece que los cambios que hizo el maestro Reynoso al minuto 34 del partido fueron clave, y me parece que no hubo respuesta. Me parece que fueron clave precisamente porque no hubo respuesta por parte de Necaxa. Entonces, no sé, me parece que el mensaje de Sosa fue claro. Te meten un gol empezando el segundo tiempo, y el equipo responde un gran gol del perrito, una gran jugada de Óscar Fernández, el centro y un gran remate del perrito Sánchez. Necaxa empataba y pues estaba todo parejo y en ese momento todavía pensábamos, al menos yo, que Necaxa iba a pelear por el título. Veracruz nos anota nuevamente a los 4 minutos de eso y ahí se acabó el partido. Porque Necaxa se acabó, ya no respondió, ni siquiera buscó responder. Y el mensaje que nos mandó el Tamagotchi este que juega a ser director técnico desde la banca, pues, oye, sacas a Gallegos, uno de tus mejores hombres, y metes a Jonathan Valdivia. Ojo, no tengo nada contra Jonathan Valdivia, pero no es solución. O sea, te critico mucho a Chaurant, Murdoch, por ejemplo, ¿no? Te lo critico mucho de que no es opción. Pues la tripa Valdivia es mucho menos opción que Chaurant. Chaurant jugó de titular ese partido, está bien, ok, él había estado jugando Copa y había tenido buenos partidos, ok. Pero Valdivia no era la solución, y mucho menos cuando sacas a un hombre como Gallegos. Después, pues ya, por ahí entra Rodrigo Prieto y finalmente entra el Gallo García, que, perdón, pero tampoco era opción. Creo que le había jugado 8 o 10 minutos en el torneo de Copa. Entonces, no sé, el discurso de darle descanso a los jugadores fue lo que terminó matando a Necaxa. O sea, te lo decía hace rato antes de que empezáramos a grabar, cuando entra la tripa Valdivia por Gallegos, yo clarito me imaginé a Sosa en el palco de Luis Pirata Fuente pintando qué pasa a todos los necaxistas. Para mí fue una burla, fue una falta de respeto para la institución y en especial fue una falta de respeto para los aficionados de Necaxa que se pararon en un terreno hostil como es el Pirata Fuente y que estuvieron ahí con su camiseta esperando con la, quizá con la ilusión de ver a Necaxa levantar el trofeo. Sí, fue una situación muy extraña. Al final de cuentas, no sé si peca de precavido Alfonso Sosa, porque digo, él sabe, ¿no? Al final, aunque el discurso fue siempre estar buscando los dos torneos, yo creo que el objetivo se cumplió desde los, pues desde Cruz Azul. Yo creo que nadie esperaba esa ni siquiera nosotros, ¿no? Ese resultado. Incluso hablábamos de que si se perdía ese partido con Cruz Azul no pasaba nada. Y sin embargo, la percepción cambia una vez que llegas a la final. Para Sosa no fue así. O sea, Sosa yo creo que sí lo vio. Dijo, pues ya cumplimos. Ya ahorita que como que fue un voto de confianza a los jugadores que tiene. Pero sí, ciertamente, incluso el mismo Clark acepta, ¿no? Que si igual hubiera tenido mejores opciones en la banca, a lo mejor se hubiera podido pelear un poco más. Cuando ves que el maestro Reynoso hace los cambios al 34 y tú volteas a tu banca y ves las opciones, dices, pues ¿cómo le contesto? Entonces ya era muy complicado en realidad, o sea, desde la convocatoria. O sea, tendrían que haber hecho una super hombrada, porque la verdad es que el rival cuenta, ¿no? Y este Veracruz era mucho más, tenía mucho más empuje y mucho más personalidad, a pesar de la diferencia de nombres, que Cruz Azul mismo. O sea, Cruz Azul llegó confiado, llegó sobrado a su partido, y Veracruz necesitaba algo para rescatar este semestre, lo que les decía. O sea, a final de cuentas, Reynoso estaba incluso amenazado, ¿no? Que ya le van a dar cuello desde el partido anterior, la fase anterior en Copa contra San Luis, que si no la pasaba ya era su último partido, y llega con una inercia, ¿no? Un equipo bien formado, bien trabajado, de con cierta continuidad, que el torneo pasado hizo grandes cosas. Entonces, bueno, no grandes cosas, pero sí hizo un buen papel el torneo pasado. En este no se le ha dado los resultados. Y sin embargo, bueno, esta Copa viene a solventar pues la situación de Reynoso en Veracruz. Y Necaxa pues simplemente fue carne de cañón para esta situación. Ellos mismos no se ayudaron a dar pelea, porque creo les importaba mucho más el cerrar bien en casa contra Murciélagos. Que pues digo, ya vimos después lo que pasó, y a lo mejor uno diría, pues es que a lo mejor si hubieran invertido los equipos, hubieras dado más pelea en Copa e igual hubieras sacado una victoria en casa. Me parece que al margen, bueno, los menos culpables son los jugadores, ¿no? Pues ellos salieron a jugar y con el planteamiento que les mandaron, etcétera, etcétera, lo que me digas, ¿no? Pero me parece que aquí el problema es completamente del técnico. O sea, yo sí digo que no se ganó porque Sosa no quiso siquiera intentar ganarla. Me parece que el mensaje que Sosa le dio a los jugadores que viajaron a Veracruz fue como, no sé las palabras exactas, no sé cómo les informó quiénes iban, quiénes no, pero me parece que el mensaje que les dio es, mis hombres importantes son los que no viajan. Eso no sé qué tan positivo sea. El equipo se siguió viendo unido en el partido del fin de semana, pero bueno. Me parece que eso es lo que Sosa les da a entender. Los importantes son los que se quedaron en Aguascalientes. Ahora, lo del descanso. Te decía, ¿para qué no sales con el discurso del descanso ahora? Cuando es el último, ganes o pierdas, es el último partido de Copa. Entonces, te lo decía también, pues podías descansar hasta el utilero en el partido contra Murciélagos. Lo que acabas de decir, podías invertir los equipos, que el bueno jugara la final de Copa y que el otro jugara contra Murciélagos. Y pues a Murciélagos le hubieras ganado y en Copa pues al menos hubieras peleado, quizá lo hubieras ganado también. Se juntaron kilómetros para nada, o sea, Sosa terminó tirando el torneo a la basura, pero como te digo, ya en una instancia final, cuando se supone que tenías que ir por todo, con el pretexto de darle descanso, sí, nada más que, ojo, les quiso dar descanso ya que habían disputado tres partidos más allá de la fase de grupos y habían hecho dos viajes más, ¿no? Entonces como que es un tanto contradictorio su discurso del descanso y de los viajes, ¿no? Entonces, mira, si la botas en fase de grupos como es cada torneo con cualquier técnico, pues no pasa nada y ya se acabó y te ahorras esos tres partidos y esos dos viajes. Ahora, lo que también me molesta de Sosa, o sea, él toma su decisión, pues muy suya, la responsabilidad o el mérito, dependiendo del resultado, va a ser suyo, pero qué cómodo, ¿no? O sea, lo decías, el mismo Clark lo dice en la conferencia, como que se contrapone un poco a la idea, al mensaje que nos da Luis Alfonso Sosa, y es que, está claro, Sosa estaba suspendido, no estaba en la banca, estaba en un palco del estadio, me imagino con la directiva, pero claro, el que tenía que salir a poner cara de baboso en la conferencia de prensa fue Clark, o sea, qué cómodo, ¿no? Yo tomo la decisión y el que va a tener que salir a justificarse es él. Entonces, en ese sentido, yo le pongo otro tache a los Alfonso Sosa. Repito, los jugadores son los menos culpables, pero lo de Sosa sí me parece lamentable y me parece que con esto para él es sí o sí ganar la liga. Pues sí. A final de cuentas son decisiones que pesadas, ¿no? Que tienes que tomar y que pues por eso es la responsabilidad, lo que dices, es la responsabilidad que tiene el técnico a final de cuentas en momentos indicados. No sé qué tanto le haya quedado bien con los jefes, ahora hablándolo desde el punto de vista como Godínez, pues, en tu puesto, pues tienes que dar ciertas respuestas a los jefes, ¿no? Y ya será asunto interno de ver qué tan bien lo vieron, ¿no? Lo que pasó con la Copa. A final de cuentas, creo que ya, a pesar del resultado y lo que quieras, creo que de todas maneras se le sacó mucho más a esta Copa que de lo que cualquiera hubiera imaginado, insisto. En enero, yo por eso tuiteaba, en enero nadie daba un peso por esta Copa. Y hace una semana hablábamos de que sí íbamos a jugar Libertadores, ¿no? O sea, así se extrapolaron los sueños y las ilusiones, y creo que quizás va por ahí más el asunto, ¿no? De que a lo mejor nos ilusionamos muchos en cuanto a lo que podíamos sacar de esta Copa, y al final de cuentas se nos olvida que no sirve de nada, que es puro sueño guajiro, pura de estas mentales, el pensar en llegar a Libertadores. Y a final de cuentas, el estar a un pasito de la, entre comillas, gloria, que no sirve de nada en realidad. Digo, dicen, si ya estás ahí, hay que ganarla. Pero pues el que estés ahí de por sí ya era un gran triunfo, me parece, por parte de este equipo de Poncho Sosa. Pues sí, o sea, no nos parece mucho la decisión que tomó, pero pues creo que lo que suceda en Liga le va a terminar por dar la razón. O de cierta manera nos vamos a olvidar de lo que fue la Copa si se logra el objetivo del ascenso. ¿Y si no se logra, compadre? Pues entonces ya esa es la cosa. Juicio. O sea, todos tenemos claro cuál era el objetivo, ¿no? Desde el principio. Pero tampoco puedes ir botando a la basura lo que se te presente. O sea, más cuando, oye, peleaste de la manera como peleaste con Tijuana y contra el Cruz Azul, para después decir, mejor siempre no quiero pelear. Y en el partido por el título, olvidarte de que querías la Copa o de que querías trascender, ¿no? Mira, los títulos, la Copa MX, sí, no sirve, no importa. No deja de ser un título oficial. Y ojo, los títulos son los que hacen grandes a los equipos, son los que le dan palmarés. Incluso hablábamos de que Necaxa podía igualar a las Asturias como el máximo ganador de copas en la historia. Entonces, en ese sentido no puedes despreciar un campeonato. Así fuera la Supercopa MX, que decíamos que es a un solo partido, no puedes despreciar ningún título. Siempre dicen que el equipo, la gente se va a acordar del campeón y no del subcampeón, ¿no? Y es presente por eso, porque los títulos son los que están en el palmarés. Lo de Sosa, pues, te digo, para mí es incomprensible. Así de fácil. Pero es que, bueno, a final de cuentas, yo creo que de esta copa en particular, ni siquiera de los campeones te acuerdas. O sea, no pasa nada con este torneo, porque no está diseñado para que pase algo. O sea, ¿sí me explico? O sea, como que apenas le dieron el toque de, bueno, vamos a que el, si es de primera división, pues que vaya por un lugar en Libertadores. Pero pues fuera de eso y del numerito, o sea, ni siquiera una estrella te da, pues. O sea, nada más queda anecdótico y para sumarle a la lista de títulos. Voy de acuerdo. Ah, bueno, si no somos Jesús Martínez para ponerle este años. O el América. Pero. Ajá, sí. Pero, o sea, de cualquier modo, o sea, creo que lo que le pasó a Sosa en este caso es que se le juntó el mandado y tuvo que tomar una decisión importante, pues, entre lo que había pasado con Murciélagos en casa, que golea a Correcaminos, un equipo que estaba buscando clasificación, que prácticamente la tenía en la bolsa, y eso yo creo que le movió el tapete. Y luego eso aunado a que tu equipo sale a dar lástima en Zacatecas, yo creo que esos dos factores hicieron la diferencia en esta final de Copa. Y a final de cuentas tuvo que tomar la decisión de amarrar lo que tenía seguro, y de cierta manera le sale, ¿no? Porque termina en segundo general. Entonces yo creo que no fue fácil, no fue una decisión que para él le haya agradado, porque sabía que iba a quedar mal de alguna manera, aunque pues tenía que depositar la confianza en los jugadores que mandaba. Digo, creo que queda en algo, una situación fea, pero que él consideró necesaria. Ah, bueno, como dije, pues es decisión suya a final de cuentas, ¿no? A él le pagan para dirigir y para tomar esas decisiones que hay que tomar en ese sentido. Ahora, te voy a decir, Sosa hizo historia. Ahora, lo estoy criticando, pero ya entró a la historia, compadre. Ajá. Desde en 74 años es el primer técnico de Necaxa que pierde una final de Copa. O sea, tú me acuerdas, 74 años para que Necaxa perdiera una final, bueno, de Copa. Bueno, pero... La última que se había perdido era en 1942 contra el Atlante. Pero ¿cuántas Ahora, habías desde llegado? Desde que el fútbol es profesional. Ajá. ¿Cómo? Pero ¿cuántas habías llegado? 3-0, 3 ganadas, 0 perdidas. ¿De cuántos años? O sea... En esos 74 años, después de esa derrota con Atlante, Necaxa había jugado 3 finales de Copa. Hay que recordar que la Copa no se disputó mucho tiempo. Sí, pues a principios de siglo esto no... ¿Cuándo sería la última? ¿Por ahí 95? La que ganó Necaxa contra Veracruz, precisamente, 95. Pues sí, ya. Esa fue la última. No, miento, hubo una más. Jugaron Tigres Cruz Azul, si no me equivoco, al año siguiente, 96. De ahí al 2012 no hubo Copa. Y había habido otro periodo en los 70s, 60s, en los que no hubo Copa también. Tuvo que ver, yo creo, que con el cambio a torneos cortos, ¿no? Como que coincide, sí, por los me años que hicieron, sí, torneos cortos, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a quitar la Copa México, y así se quedó. Pero bueno, el caso es que Sosa hizo historia. Desde que el fútbol mexicano es profesional, ningún técnico en Necaxa había perdido una final de Copa. Ahí está Sosa levantando la mano y dijo, yo soy el primero. Creemos que sea el único en esa lista, ¿no? Lo cierto es que para perder una final hay que estar ahí, ¿no? Y eso, pues, es complicado. Yo sé de otro técnico que no en Copa, sino en lo que sí importa, ganó su primera final, ¿eh? Híjoles. Bueno, ya no entremos con... No desentierres muertitos. Yo creo que, pues, así quedó el dato, pues, de la Copa MX. Se pierde... ¿Cuánto fue? ¿4-0? Con... ¿Con León? 5-0. Con Veracruz, 4-1. 4-1. 4-1, y así termina la historia, pues, de esta Copa MX Clausura 2016. Pues ya, hasta ahí, yo creo. Vamos con el siguiente tema, ¿te parece? Me parece. Bueno, vamos a olvidarnos de esta pesadilla. Olvidémonos de Veracruz. El Veracruz. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Regresamos a la última fecha, lo que era la última fecha del ascenso MX. Y nos tocaba enfrentar a un equipo de Murciélagos, el equipo del Caballero de la Noche. Que por eso el tema de entrada, compadre. Por eso el tema de entrada. Llegaba como lugar, creo que 13, ¿no? O algo así. O 10. Ajá. Murciélagos. El 13. Llegó el partido como el 13. pues en realidad no hubo nada. O sea, parecía este partido el sábado pasado en el Estadio Victoria, pareció una práctica de tiro a gol. Cierto, hubo por ahí algún acercamiento, algún coqueteo de murciélagos con la portería de Josgaard. Pero Josgaard se la pasó, yo creo que haciendo movimientos de calistenia para estar al tiro, pero en realidad poco se movió en su portería. Pues Necaxa, a final de cuentas, aunque le cuesta un poco de trabajo al principio, logra la goleada, ¿no? Que se esperaba. ¿Tú cómo lo viste? Sí viste el partido completo, ¿verdad? Sí, compadre, completo. Me parece que, vaya, si hubiera jugado el Necaxa de segunda división, lo que te decía, con el Tripa Valdivia como centro delantero, si igual le hubiéramos ganado murciélagos. O sea, no sé en qué momento nos tenía que espantar un 5-0 que le metió este equipo a Correcaminos. No sé si nos tenía que espantar. Yo nunca lo vi así. Y me parece que Necaxa fue muy superior, salvo los primeros minutos en los que Murciélago salió con ganas y tocó varias veces en el borde del área de Necaxa. Incluso por ahí disparó un par de ocasiones. Salvo esos primeros minutos, me parece que fue un partido sencillo para Necaxa. Murciélagos no representó mayor complicación y terminó siendo, como decías, una práctica de tiro. O sea, Necaxa metió 4 goles, pero bien pudo haber metido 8 o 10 sin problema, ¿eh? Sí. No sé si la mala suerte en cuanto a los disparos a los postes, hubo un par. Te decía yo, el del Perrito Sánchez, tú me comentabas hace un momento, bueno, hace rato, antes de que grabáramos, el de Alafita. Ajá. El portero Romo de Murciélagos, que cortó varios centros. Y pues disparos que se fueron por un lado, hubo varios también. Entonces, sí. Necaxa, te digo, así como metió 4, pudo haber metido 10. No sé si debiera preocuparnos la falta de contundencia. Extraño que pudiéramos hablar de falta de contundencia cuando ganaste 4-0. Pero, pues sí, Necaxa perdonó y quizá pecó mucho en balonazos al área, ¿no? Los centros al área, que la gran mayoría fueron rechazados o controlados por el portero del rival. Necaxa le hizo daño a Murciélagos tocando. Así fue todo el partido y abusó de los centros al área en el segundo tiempo, sobre todo que fue cuando vino el festín, ¿no? Sí, es que también Murciélagos, o sea, defendía con 10 unidades. Hubo por ahí, me acuerdo, de algún tiro de esquina en donde todo su equipo estaba adentro del área. O sea, no dejaron ni siquiera un jugador al medio campo para que pudiera buscar el contragolpe. Ajá. Así de encerrado estaba Murciélagos y todavía ni siquiera, o sea, ya llevaba creo que un par de goles encima y así estaba planteando el partido. Entonces creo que por ahí fue la situación, ¿no? De que buscaban jugar por afuera. Había momentos en que no se acomodaron, sobre todo al principio, los tres delanteros. Estaba Kevin, estaba Yair Barraza, que estaba más abierto por izquierda. Prieto, que estaba haciendo como una función de falso 9 o de enganche, un 10 adelantado, digamos. Y sin embargo, de repente como que se hacían pelotas entre los tres y ya estaban llegando tan fácil que estaban ocupando entre ellos tres un espacio muy reducido. Y ellos mismos se estorbaban. Entonces fue un partido donde no hubo nada de complicación en realidad. Me parece que la única complicación era ellos mismos, Necaxa. Por ahí, pues no sé, falta creatividad. Por algunos momentos se hizo monótono el ataque, abriendo con la pulga y mandando el centro. Pero bueno, a final de cuentas, algo que me gustaría así recalcar o resaltar es la inclusión como titular de Eric Vera, que había sido titular en Copa y no había visto minutos acá en Liga, si no me equivoco. Y lo hace bastante bien. Creo que es un jugador que se ganó a pulso esta situación de la titularidad en Liga. No sé si Alan Mendoza esté por ahí lesionado o algo, pero sí ha mostrado una baja de juego. Y Marvin de la Cruz. El neo Marvin de la Cruz. Pero Eric creo que lo hace bastante bien y con mucha personalidad. Tiene mucho fuelle, entonces creo que va en gran momento y lo demostró. Digo, a pesar de que se gana 4-0, pues que sea un lateral izquierdo el que den nota, pues me parece interesante. De hecho, por ahí Vera, ajá, casi mete un gol empezando el partido en los primeros minutos. No sé si la viste, llegó hasta el área rival y disparó, nada más que el portero la sacó con la pierna. Ah, sí. Se coló, ¿no? Ahí en un balón filtrado. Y bueno, Yair Barraza regresa a la senda del gol. Eso también es bueno, es positivo. El primero, pues bueno, la Pulga Gómez en gran partido, en realidad. Nuevamente fue aplaudido y vitoreado a su salida de cambio. Creo que es el jugador que está causado conmoción en el estadio. Y Jair Barraza, pues te digo, anota su doblete. Creo que Rodrigo Prieto estuvo buscando ahí el suyo. Incluso cuando se marca el penal, va y le pide la oportunidad a Kevin. Y Kevin, pues, termina por tirarlo. Benito Comezol, ese tu protegido. No sé. Es que no solo fue eso, compadre. Pero bueno, a ver, continúa. Sí, tú dices la jugada de crack que se avienta y luego la termina. No, esa. Sí, la manda él fuera. Pero en el segundo tiempo hay un par que. Entre el festín que estaba dando Necaxa en el área de murciélagos, que la tiene él, la voy a hacer, la hago. Y dices, tócala, güey, están tres solos sí. Acá. Y no, las definió él las dos. Sí, esas ya me quedó un poco lejos, pero sí, o sea, yo también recuerdo que hubo un momento, tócasela, Prieto, pobrecito, dale chance de que meta el suyo. Y la gente gritaba cinco en las tribunas y pues no se dio. Pero a final de cuentas, es un partido creo que como de relajación, de regresar un poco la confianza después de aquella final, en vías a lo que será el inicio de la liguilla. La gente queda contenta, hubo buena entrada, no fue la mejor de este torneo, pero sí 6,000 personas, casi 7,000, 6,800. Creo que le dieron sabor al partido, al final de cuentas empieza la feria, hay feria de goles y como que todos contentos. Lo del penal, volviendo un poco a lo de Chaurán, yo no, bueno, en televisión no se vio que lo que dices es que Prieto fue y le pidió el balón. Pues hasta donde yo tengo entendido, Prieto es el cobrador de penales, ¿no? Ajá. Entonces, si Prieto dice yo lo cobro, pues Prieto tendría que haberlo cobrado. Ya, okay. Igual le dio chance. Ellos okay. Te arreglarán, dirán sí, no, okay. Pero en esa misma jugada, yo pensé que había sido un buen detalle de Prieto haberlo dejado que lo cobrara, igual y lo fue. Pero incluso el mismo Barraza, cuando Kevin pone el balón y empieza a dar pasos atrás, se acerca, se ve en televisión cómo Barraza se acerca y le está dando ánimos. Entonces se me hace muy buen gesto también de Barraza eso, ¿no? Lo de la pulga que mencionabas, un gran partido, y la ovación que recibe otra vez al final, hay que destacar, la pulga puso los tres pases para gol, los tres primeros goles, el cuarto fue el penal de Kevin, ¿no? Sí. Pero la pulga puso los tres pases para gol. Lo de Vera, ese día en el... me tocó verlo en el Estadio Azul, en el partido contra el Cruz Azul de Copa, ese día se echó un partidazo, en general ha estado en gran nivel. Como dices, había jugado solo Copa, no había jugado un solo minuto en Liga, y ese día me acuerdo que le dije a nuestra primera dama, este Vera, nada más que se acabe la Copa, yo quiero que saquen a Mendoza y pongan a este titular. Ahí el profesor Sosa me hizo caso, no creo que me haya hecho caso a mí, pero coincidió con lo que yo esperaba ver, y me parece que Vera tuvo un buen partido, solo que, ojo, jugó la final de Copa y jugó ahora, espero que no se haya cansado, ¿no? Completo o no, no lo vayan a querer descansar para el miércoles. Digo, con eso de que los jugadores se cansan porque los volteen a ver, pues espero que Vera no se haya cansado mucho, ¿no? Pues mira, y me extrañó porque, o sea, mete a Mendoza y no lo saca él, sino que, o sea, cuando sale la pulga, creo que es que entra Aral Mendoza a ocupar la posición de lateral izquierdo y tira al frente, no, a Eric Vera. Mendoza entró por Barraza. Sí. Que era lo que yo te decía, yo no entendía, o sea. ¿Cómo? Ajá. Pues por eso, porque tira a Eric Vera como extremo izquierdo. Pero Vera ya estaba cansado, compadre. Y sin embargo, o sea, eso es lo que me sorprende, pues. O sea, que no utilizara... Yo, por ejemplo, hubiera pensado que el cambio hubiera sido por Chileno Gallegos, pero creo que ni estaba, ¿no? No estaba ni en la banca. No estaba. O sea, porque él sí se cansó. Yo creo que lo estaba descansando. O no sé si estuviera alguna lesión o algo así, o incluso Benji Joya. O sea, yo cuando vi a Joya en la banca dije, bueno, pues que le metan aunque sea con murciélagos, pero... Oye, sí, lo de Joya, ¿y eso? Lo que te decía hace unos programas, como que lo borraron completamente porque ni en Liga ni en Copa, ¿no? Pero ahí estaba en banca, incluso, digo, en Copa, sí. Él se veía ayer bien guapote recibiendo su medalla por haber jugado 10 minutos en los primeros partidos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba en banca para este partido de Liga y yo pensé que en alguna de esas pudiera darle la oportunidad de jugar y pues no. En realidad a Joya no se le ha dado oportunidad desde que llegó, desde el torneo pasado jugó creo que 4 partidos de Copa y 2 de Liga y en todos entrando 8 minutos al final, sí, del partido, ¿no? Y me parece que las credenciales al ser seleccionado sub-23 de Estados Unidos eran interesantes, pero ni siquiera hemos podido verlo, ¿no? Sí, es como raro, ¿no? Ver qué va a pasar con él. o qué pasará con él en los entrenamientos y así, porque pues no... A lo mejor es muy malo y no sabemos. O sea, que la tripa, o sea, metió en la copa a la tripa antes que a Benji Joya, no sé, qué cosa más rara. Pues sí, compadre. Pero bueno, eso fue el partido entonces, 4-0, al final pues la expulsión, ¿no? Del ¿qué es? ¿De Jamaica? ¿El Marshall? De Trinidad y Tobago, Johan Marshall. Es trinitario. Y pues así se termina el torneo para este Murciélagos, dando más pena que gloria. Y Necaxa con esto le alcanza para llegar a la segunda posición. Tengo que decir que da otras cosas. Le alcanza para llegar a la segunda posición de la tabla general, porque Cafetaleros tuvo a bien ir a empatar a casa del Zacatepec, y eso pues le da la puerta abierta a Necaxa para quedarse en la antesala. Dice a un punto del líder, ¿no? De UDG que había perdido, que sí, ese punto, que lo golearon, que si ese punto lo hubiera sacado en Zacatecas, ajá, a lo mejor hubiéramos podido. Pero la diferencia de goles, Necaxa tiene mejor diferencia de goles que los negros, compadre. Sí. Hubiéramos sido líder. Y si no hubieras recibido esos goles en Zacatecas, pues mucho mejor hubiera sido la diferencia de goles. Entonces Necaxa hubiera quedado en primera posición, pero para que los jugadores no se le cansaran al técnico, para que descansaran una semanita y pudieran llegar directo a semifinales. Pero bueno, así queda. Pero también entonces, hay que decir también, ¿no? Cafetaleros ganó y Celaya que tampoco ganó. Aunque se la lleva de visita, sabíamos que no iba a ganar, ¿no? Sí, extrañó lo de Cafetaleros. O sea, yo sí tú lo decías, ¿no? Aquí, que esperábamos quedar en tercer lugar. Creo que era lo más lógico y sin embargo, bueno... Yo suponía que Cafetaleros iba a ganar en Zacatepec, pero... De hecho, iba ganando, pero le empataron, ¿no? Así es. Entonces, nada más, para terminar esto, fue 4-0 sobre Murciélagos, 2 goles de Barraza, 1 gol de Kevin Chaurant, y uno más de Mario de Luna. El que abrió. Ajá. El que abrió la cuenta. Que pues, se estrenó, ¿no? Digo, siendo defensor no es muy común que anoten goles. No. Se estrenó Mario de Luna con su gol. El de Aguascalientes, señor. Sí. Decía Edgar, el primo de Luna. El primo de Luna. Edgar no sé ganar de Luna. Sí, mira. Ok, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno. Saludos a Edgar, por cierto. Decía, la tabla general entonces quedó primero Leones Negros, segundo Necaxa, tercero Cafetaleros, cuarto Celaya, quinto el Naclante, sexto Mineros y séptimo Correcaminos. Los demás no importan porque estos 7 son los que calificaron y entonces Necaxa va a jugar contra Correcaminos en cuartos de final. Primero en Tamaulipas, después en Aguascalientes. Aguascalientes, para que no digan que yo no los quiero. Y con eso nos vamos a la cortinilla para lo que será el siguiente partido. Exactamente, vamos. Ahora el partido de la semana. Bueno, entonces quedamos que... Me voy a regresar, compadre, perdón. Me faltó decir tabla anual. Tabla anual. No nos importa cómo quedó la tabla anual, salvo por un equipo. Juárez quedó segundo, Necaxa quedó quinto. Eso quiere decir que una posible final de ascenso se jugaría en Juárez. ¿En serio? ¿Ya? Sí, Juárez quedó arriba de Necaxa. Así que vamos a ir comprando boletos de avión para irnos a Juárez, ¿cómo no? Y si no, ¿qué vas a hacer en Juárez? Pero bueno, entonces me espero a que ganemos el título. Mejor, vamos a ver si cuánto se hace en camión de acá de Aguascalientes a Ciudad Juárez. Espero que no sea mucho. No, ¿cuánto por será, favor, compadre? Sí, es un cacho, ¿no? Pues sí, pues menos que de Ciudad de México a Juárez. Menos. Sí, yo por eso sí, siquiera pienso en el autobús. Ahí sí. No, no. Ay. Bueno. Aparte de que, irónico, pero pues te cuesta lo mismo irte de acá, al menos te cuesta lo mismo irte en autobús que irte en avión, pues ¿para qué te vas en autobús? Pues pero sí. En fin, no nos adelantemos tanto. Con calma. Viene la liguilla, vienen los cuartos de final y ese era el tema, ¿no, compadre? Te interrumpí. Sí, empezamos con, bueno, esta fase de liguilla ya empieza con Correcaminos, un rival que queda en la séptima posición. Me parece que de manera natural es el más sencillo quizás, ¿no? De los que se clasifican, incluso no solo por la posición, sino por el fútbol, ¿no? Decíamos que este Correcaminos fue goleado en su última visita del torneo allá en Mochis por Murciélagos. No ha tenido un torneo, pues claro, ha sido muy irregular. De hecho, sus números son así, ¿no? O sea, juegos jugados son los 15, ganados solo 6, empatados 4 y perdidos 5, o sea que es muy parejita la situación en todo el torneo, una diferencia negativa de goles de -4. Entonces, pinta para que sea un partido que puedas controlar de visita y que luego termines amarrando en casa, ¿no? En el Victoria. Falta ver que cómo se transforma este equipo ya estando en la fiesta grande, digamos. Ver si hay cierto revulsivo para que le trate de pelear la llave a nuestros queridos Rayos. Sí, me parece claro lo que dices. Correcaminos es el más accesible, no solamente, lo dijiste claro, no solamente por la posición, sino por el fútbol. O sea, cuando prácticamente Necaxa ya conocía los resultados de la jornada, los que tenían repercusión, podían tener repercusión en su posición antes de empezar, bueno, o al medio tiempo de su partido, ¿no? Y me parece que veías Celaya, Atlante, Mineros, decías, ¡ay! Pero pues nos tocó finalmente el más cómodo, el Corre, que da tumbos, ¿no? Sí, da un buen partido y da un mal partido. Claro, lo goleó Murciélagos, por ejemplo, y después le ganó a Coras. Entonces, no sé qué esperar de Corre, pero sí, me parece que es el rival más accesible que nos podía haber tocado. Y bueno, en contraparte, por ejemplo, Atlante me parece que le tocó la más fea, porque Atlante parece obligado a sacar resultado en casa para ir a jugar contra el mejor local, ¿no? Pero bueno, el Atlante no nos importa, Correcaminos, pues sí, no nos importa. Bueno, sí, tenemos que estar al pendiente porque pensando que Necaxa va a avanzar a semifinales, es lo que esperamos todos y lo que suponemos todos, pues sí, tenemos que estar al pendiente pensando en el posible rival que nos tocara, ¿no? Pero, bueno, primero Necaxa tiene que hacer lo suyo, eso lo sabemos todos. Y sí, me parece que sí, el Corre es el más accesible de todos. O sea, tuvimos la suerte de encontrarnos a Corre y no a otro en esta ronda. Quizás el estoy viendo qué partidos perdió y qué partidos ganó. Ganó Correcaminos a Cafetaleros, eso creo, de visita en la fecha 1. Quizás lo más sorprendente. Le fue a ganar a Lobos WAP cuando Lobos WAP todavía no pintaba. O sea, como que sus victorias en realidad fueron un poco raras, extrañas, y perdió con equipos, pierde con la UDG de local, perdió con Necaxa en el Victoria, 3-1, perdió con Juárez en casa, entonces sí se ve como un equipo muy, también perdió en casa con Alebrijes, muy irregular lo de Correcaminos, esperamos que pues podamos repetir la dosis, ¿no? De aquel 3, incluso 3-0, no creo que buscar que no nos metan gol ahora de locales, porque además Necaxa llega a esta liguilla invicto, ¿no? En casa, no perdió un solo partido. Así es, y Corre, de hecho ya antecedentes contra Correcaminos en liguilla, ¿no? Hubo una serie ahí en 2013, creo que todavía con Jaime Ordiales como técnico. Necaxa recibió primero al Corre en el Victoria y ganó 3-1, y después visitó el Marte de Gómez y empataron a 3 goles. Un partido que, si no mal recuerdo, tenía dominado Necaxa también. Y todo el tiempo lo fue ganando. Fue gol, gol, gol. O sea, 1-1. Y bueno, ese es el antecedente con Correcaminos. Ahora, Correcaminos en realidad nunca ha sido un rival peligroso, digamos, para Necaxa. O sea, siempre es el eterno, de los eternos contendientes en el ascenso, ¿no? Pero si checas los resultados contra Necaxa, creo que desde que estamos acá nos han ganado una vez nada más. Entonces, no sé, digo, claro, sabemos que la estadística no cuenta, ¿no? Pero creo que nos marca cierta tendencia de lo que es o puede ser Necaxa contra este equipo, ¿no? Sí, dentro de sus nombres, el eterno Diego Olcina, es el estandarte creo que de este equipo, por ahí en el medio campo Lucas Ayala, Ever Guzmán, que también el que se quedó, ¿cómo decía Alex de Ever Guzmán? Ay, no, no me acuerdo. Pero el eterno fracaso o algo así, o la eterna promesa, sí, una cosa de ese tipo. Y pues nada más, ¿no? O sea, no hay muchos nombres tampoco en este equipo. Eder Patiño en la portería. A ver con qué sale y qué cara pone este equipo dirigido por Pepe Treviño. Que también es de esos técnicos que, pues, es tal cual técnico de ascenso, ¿no? Sí. Como que está ahí eternamente y no hace mucho, ¿no? Sí, es pues muy, muy gris, ¿no? Este Correcaminos, que incluso el torneo pasado creo que ha sido de sus peorcitos en mucho tiempo y más pues o menos. Si tuvieron a Guinaga como técnico, ¿qué le puedes pedir? Bueno, en fin, así la situación. Esperemos que sea una llave que le sirva a Necaxa para empezar a afinar motores, afinar los detalles que todavía pudieran tener ahí en pendientes y ver qué equipo es el que juega la ida, ¿no? Que hay que decir, a este momento no sabemos cómo van a estar los horarios, pero suponemos que será miércoles en la noche la ida y el sábado a las 7 la vuelta en el Victoria. Supongo que sí será por ahí algo así, porque Necaxa es el que lleva mano para escoger, al ser segundo, es el primero que puede escoger horario de la vuelta, ¿no? Incluso Sosa lo decía en la conferencia, ¿no? Que él pensaba en sábado a las 7 de la noche, me imagino que así lo pedirá. A no ser, igual se pudiera retrasar una hora, que fuera a las 8 o algo así, si algún equipo les pide, de favor, muévete tantito, ¿no? Por decir algo, o la misma televisión les pide, muévete tantito también. ¿Cuál pudiera ser el Cafetaleros? Que pida, que le den chance, o Celaya. Esa es la cosa, porque podrían jugar, no sé, es que Celaya también juega a las 7, entonces quizá a punto que Celaya jugara a las 6, no, pero Café, no, quién sabe. Bueno, cuando nos estén escuchando ya van a estar los horarios, ya ustedes no especulen como estamos haciendo nosotros. Sí. Los horarios, hoy para ustedes que nos escuchan es martes, los horarios salieron ayer a mediodía, entonces ya vean los horarios, ya están aquí en Pasión Rojiblanca, www.pasionrojiblanca.com.mx, y olvídense de que estamos especulando, de que estamos jugando al Taker Damos y al Mordor Damos. Okay. Ajá. Números, compadre. Vas. Ok. Números completos. Necaxa acumuló 8 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. 28 puntos, 21 goles a favor y 12 en contra. Yair Barraza y Rodrigo Prieto fueron los goleadores del equipo con 6 goles. Por el Corre tuvo 6 ganados, 4 empatados, 5 perdidos. Ya comentabas tú sus derrotas. 22 puntos, tuvo 13 goles a favor solamente, una ofensiva pobre, y tuvo 17 en contra. Sus goleadores son Ever Guzmán y Román Castillo, con 4 goles cada uno. Román Castillo es este jugador que en el partido de este torneo en el Estadio Victoria no llevaba camiseta, solo le pintaron el número del escudo en el cuerpo, y que tuvo ahí un conflicto con Hugo Parra, preparador físico de Necaxa. Bueno, es este, por si no lo ubican, es ese y el pecho frío eterno loser, no sé cómo lo dice Alex, Ever Guzmán, ¿no? Eterna promesa. El último antecedente, pues, es el duelo de este torneo. Necaxa, como decías hace rato, Murdo ganó 3-1. Por el Corre marcó José Reyes y por Necaxa marcaron La Pulga Gómez, Óscar Fernández y Yair Barraza. Óscar Fernández, que ese creo que fue su último, creo que fue su único gol en liga, si no mal recuerdo, y casi se mata en la celebración, se tiró desde la tercera cuerda y casi cae de cabeza. Sí, ¿no? ¿No te acuerdas de esa? No me acuerdo de su festejo. Ok. Decía, ya hay antecedentes en Liguilla, fue una semifinal en mayo del 2013. Necaxa ganó de local y empató de visita. No, serie histórica entre estos dos equipos, son 30 partidos jugados, 13 triunfos de Necaxa, 6 triunfos del Corre y 11 empates. En esos 30 encuentros, Necaxa ha marcado 55 goles y el Corre ha marcado 40. No hay jugadores del Corre que hayan portado la camiseta de Necaxa. Y entre los goleadores, el goleador histórico contra este equipo es Ricardo Peláez, con 11 goles. Pero del plantel actual están Kevin Chaurant, La Pulga Gómez y Jesús Sicara con 2. Y Luis Alberto Padilla, Óscar Fernández y Yerba Raza con 1. Son 6 los jugadores del actual plantel de Necaxa que le han marcado gol a este equipo. Pues así está. Te digo que por todos lados pinta como accesible esta llave. Y más de vale al profe Sosa. Y esperemos que sea el principio, ¿no?, del camino hacia el ascenso. Pues ya, si te parece, ¿seguimos? Pues seguimos, ¿cómo no? Y vámonos con la quiniela. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! A ver, señor Taker, explíquenos cómo va a estar esta situación. La verdad, no tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea, compadre? Sí, o sea, ¿cómo va a seguir la versus? Primero, ¿cómo quedó? Y cómo... La versus, don Alex. Mira, dijimos que no estaba en estado conveniente para venir. La verdad es que no vino por la vergüenza. Tiene la PR versus jornada 15. Casa de los Rayos, 5 aciertos. Muy Forza bien. Rayos TV, 3 aciertos. Y Pasión Rojiblanca, 2 aciertos. Lamentable. Lamentable lo del señor Rodríguez. Sí, increíble. De hecho, vamos a decir ya la verdad: no vino porque lo despedimos por esto. Totales: Forza Rayos TV, 56. Pasión Rojiblanca, 52. Y Casa de los Rayos, 47. Esto sigue, hay que recordar, hasta donde llegue Necaxa. O sea, nos quedan 4 fases más, esperemos. Pero bueno, sí, jornada 15. Yo he de decir que me sorprendí yo de tener 5 aciertos en esta en esta última jornada. Pero bueno, creo que ya era un poco más lógico, ¿no? Tener ya más o menos vislumbrado. Rompequinielas, quizás lo de Venados, quizás no se esperaba. Sorprendente. Bueno, vamos a ver quizás los resultados de la última jornada. Atlante y Mineros, ajá, que empataron a 2. Atlante lleva una Mineros lleva una ventaja de visita de 2-0 y se deja alcanzar. Venados golea 4-1 a Lobos WAP. Correcaminos gana 3-1 su partido sobre Coras. Alebrijes y Celaya quedan 0-0. Increíble que Alebrijes no le hubiera podido ganar al Celaya en su casa, pero bueno. Y eso le cuesta, ¿no? También la clasificación. Sí, si Alebrijes hubiera ganado, hubiera entrado. Zacatepec. Y no jugaríamos contra el Corre. Y no jugaríamos contra el Corre. Zacatepec y Cafetaleros nos hacen el favor de empatar esta última jornada. Atlético San Luis y Cimarrones en duelo por ver quién era el más peor de todo el torneo. El último contra el último. Iba increíblemente ganando Cimarrones en casa en el Alfonso Lastras. Y bueno, a San Luis alcanza a arrebatar el empate. O sea que igual de malo los dos. Y por último, Juárez le gana a Leones Negros, que va a la baja. Leones Negros de sus últimos 5 solo le ganó a Venados, compadre. Increíble que Necaxa no le hubiera ganado allá. Al contendiente Venados, hazme el favor. Saludos, Arturo. Va a estar bien buena esa birria de venado, fíjate. Y a todos los que cuando empatamos a ceros en la jornada 2 dijeron, no, es que este equipo de venados sí. Contendiente. Saludos a todos. Sí. Sí, no, cual, ahí está su contendiente fuera de la liguilla. Ok, tengo ya los resultados, compadre. Ya los encontré. Jornada 15. Murdoqueras, Arturo Reyes y Paco Rayo, 5 aciertos, se llevan las palmas. Con 4, José Enríquez, David Mota, Fanny y Daniel Morales. Con 3, Geo Sotuyo, Estrambótico 30, Rayos Necaxa y La Afición, que fue representada por, no me acuerdo quién, pero tuvo 3 también. Alguno de estos que tuvo 3 representó también a La Afición. Ajá. Con 2 estuvieron DeLorean, Alex Rodríguez, Jorge Zuleta, Gotitenberg y Hugo Arias. Y con 1 se lleva las palmas un servidor. Y según lo quieras, un acierto. El de Necaxa nomás, amigo. Sí, sí, pues. Exacto, gracias, Necaxa. Si te aplaudí a ti, que no me aplauda a mí. No, pues sí, ¿verdad? Muy bien. No, totales, claro. Señores, José Enríquez 57, Estrambótico 30, 54, David Mota 53, DeLorean y Fanny tienen 51, Alex Rodríguez tiene 50, Jorge Zuleta 40, Arturo Reyes 47, Hugo Arias, Mordoqueras y Gerardo Taker 46, La Afición 45, Gotitenberg y Rayos Necaxa tienen 44, Denise Lechuga y Daniel Morales 41, Luis Redonda 34, Casu, nuestra primera dama, beso para ella, 32, Paco Rayo 31, y después vienen los que pues, se quedaron muy lejos: Lalo Merodio 14, Charles Rayo 13, Edgar de Luna y Ailino Yuki 11, Geoso Tuyo 7, Luis Rayo 5, Cali del Río 4, Anonymous 3 y EJLC 2. Esos son los resultados. Y ojo, vamos a lo habíamos, es lo que tú no entendías, creo, ¿verdad? Lo que vamos, sí, a hacer, ¿cómo, para cómo la va liguilla a estar? Ajá. Ahí entre Alex y yo ya comploteamos para que Alex Rodríguez aspire al título, al tricampeonato. La quiniela PR, digamos que se acaba aquí, pero no se acaba. Para darle más emoción a esto, vamos a hacerlo tal cual como el torneo. Liguilla, señores, hay liguilla. ¿Hay liguilla? Hay liguilla, cómo no. Los primeros 8 de la tabla con cuartos de final. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Ok. Esto quiere decir que es José Enríquez contra Arturo Reyes, Estrambótico 30 contra Jorge Zuleta, David Mota contra Alex Rodríguez y DeLorean contra Fanny. Me hubiera gustado hacer un repechaje porque... ¿Quedé fuera de la liguilla? Qué triste. Quedamos fuera, nos quedamos a un acierto. Arturo nos sacó con sus 5 aciertos esta semana. Vamos, Arturo. Entonces, esto lo es de conocer ya tal cual como liguilla, cuartos de final. Ajá. Obviamente, pues, puede darse un empate. Entonces ahí nos vamos a pegar a las reglas del Ascenso MX. En caso de empate global, es claro, considerando ida y vuelta. Ajá. En caso de empate pasa el que esté arriba en la tabla, okay, ¿no? Perfecto. Y, ok, eso es una cosa. Ahora, hemos dicho que esta liguilla, que es la quiniela PR, iba a ser hasta donde llegue Necaxa. Ajá. Todos esperamos que sea hasta la final del ascenso. Pero si no, si Necaxa llega a ser eliminado antes, ahí se acaba la quiniela PR. Y entonces pues, el ganador, pues, esta liguilla se quedaría inconclusa, ¿no? Porque ya no estando Necaxa, ¿quién va a querer mandar su quiniela? Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí sí nos apegaríamos a la tabla y a los aciertos que llevan cada uno de ellos. Okay. O sea, en este caso, José Enríquez lleva mano si empata con alguien y lleva mano si Necaxa no llega hasta la última instancia, ¿no? Muy bien. Saludos a José Enríquez. Así va a ser todos los demás nos vamos a la alberca, ¿cómo? Ok, ¿y en la versus qué onda? En la versus, pues vamos a ser liguilla también, compadre. Sí, ok. Estaría bien, fíjate. Todo empieza de ceros. Nos faltaron cinco que calificaran, entonces volvemos a hacer otro grupo, como se hacía en el fútbol mexicano, que en vez de ser liguilla así de cuarto, así me hizo, era el grupo final. El grupo, ¿no?, final, ok. Entonces el grupo final calificaron Fuerza Rayos TV, Pasión Rojiblanca y Casa de los Rayos, y empezamos todos de cero en la lucha por el... Nos van a bombardear un poco de heces fecales, pero bueno, a lo que voy es, vamos a decir resultados de la llave completa o de cada uno de los dos partidos, de ida y vuelta. No, completa, ¿no? De una vez. O sea, ¿a quién pasa? No, bueno, no, o sea que por partido de ida, tal y tal, ¿no? Ajá. ¿Quién gana y quién empata? Partido de vuelta, sí. Y partido de vuelta, así ¿sale? Es. Y son seis partidos, ¿no? Exactamente, van a ser seis partidos en esta primera llave de cuartos, esta Ajá. fase de cuartos, entonces si ¿sí te parece, empezamos? Sí, de hecho ya está, por ejemplo, en el blog, ahora que nos estén escuchando, ya está ahí la lista de partidos, para que luego no digan que la ponemos tarde y no la vieron, ya está puesta. Ajá. Pero bueno, vamos con... Y atención, porque los que manden su quiniela tendrá que ser ya en estos días, o sea, entre ayer y hoy tendría que haber estado ya la quiniela. Sí, el mismo, mañana todavía podría ser, ¿no? Miércoles por la mañana. Empiecen los juegos. Exacto. Claro. Bueno, entonces empecemos con cuartos de final, empezamos con... Ajá. Correcaminos recibiendo a Necaxa. Empate. Yo le voy a poner Necaxa. Y a ver qué dice Alex. A ver qué dice Alex. Luego, Mineros de Zacatecas va a recibir a Cafetaleros en la ida. Mineros. Yo creo que también Mineros. Y por último, Atlante va a recibir a Celaya. Atlante. Después, en las vueltas, ya para el fin de semana, Necaxa va a recibir a Correcaminos. Necaxa. Y eso le daría el avance a los Rayos. Después. Claro. Cafetaleros va a recibir a Zacatecas, Mineros. Empate. Yo creo que... Híjoles, te estás dando... Yo creo que Cafetaleros, sí pasa. Sí, yo pongo a Mineros en semis. Sí, híjoles. Y por último, Celaya recibe a Atlante. Celaya. Yo le voy a poner empate. ¿Sabes? Ok. Entonces, así... Bueno, según tú, entonces quedarían... Avanzarían Necaxa, avanzaría Zacatecas y avanzaría Celaya, ¿no? Pues es que no sé, yo puse que gana Atlante en su cancha y gana Celaya en su cancha. Pero sí, me parece que si Atlante no saca una muy buena ventaja, se lo van a torcer. ¿Vale? Entonces yo creo que sí. Yo creo que Necaxa, Mineros y Celaya. Y yo creo que Necaxa, Cafetaleros y Atlante. Pero bueno, así queda nuestra primera fase, ¿no? De esta liguilla, en estos formatos raros. Suerte para los que juegan liguilla en la quiniela versus. Que digo, igual, en la PR. Aunque no hayan calificado a liguilla cualquiera de los dos, igual pueden seguir mandando y seguimos marcando los numeritos, ¿no? Sí, para la... Nada más, esto de la liguilla fue para que Alex Rodríguez pueda defender su título. No. No, para darle emoción. Para ponerle emoción a eso. Fíjate que me gustó el formato este. Está bien, ¿no? Sí. 1-8. Y pues, para futuras quinielas, yo creo que eso lo vamos a establecer desde el principio. Esta fue la sorpresa del episodio 99. Ajá. Es que en realidad se nos ocurrió hace un par de semanas, decía Alex y yo diciendo, oye, deberíamos hacerlo. Pero no dijimos nada del programa pasado, pero pues, está bien. Sí, está, ¿no?, interesante, digo. Suena interesante. Y eso, o sea, no excluye a nadie, simplemente le pone algo de sabor y a ver qué hacemos para que el que gane se lleve algo interesante, ¿no? Sí, a ver qué le conseguimos al que gane. Exacto, a ver, ahí gestionamos. A ver, premio. Y bueno, vámonos ya a lo que sigue porque se nos empieza a hacer. Vámonos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Qué hay de saludos, señor Gerard Daker? Porque en el post estuvo como muy olvidado el asunto. ¿Tienes algo ahí en Twitter de lo que no... Ah, tenía que tener de algo. De lo que no se dijo de la semana pasada, porque también se nos hizo un poco tarde y ya no alcanzamos a decir muchos comentarios en Twitter. De hecho, ya no dijimos nada, ¿no? Pero bueno, a ver, vámonos. Ahora me voy a ir, para no perderme, me voy a ir con los más recientes, ¿no? Kazu@kazurock, de eso para ella. Chicos de Pasión Rojiblanca, no quería mencionarlo, pero eso de poner la del tiburón en el podcast PR no fue buena idea. Se la llevó el tiburón. ¿Y dónde está la Copa Murdoch? Se la llevó el tiburón, el tiburón. Alex Reyes, arroba Alexander, -14. Continúa la cábala de Podcast PR antes del juego de Copa MX. Vamos, Club Necaxa, y qué cracks. No nos quiera echar la culpa ahora, don Alexander. El buen Alex Shevchenko. Fíjate que yo nunca coincido con él en nada, y ahora sí coincidimos en que los cambios fueron una muy mala broma del técnico, ¿eh? Pero bueno, Sandra, arroba Sanmovela, hace mucho que no nos escribía. Sí, de hecho. Decía, ya está el podcast PR. ¿Cómo es eso? Se la llevó el tiburón, el tiburón, el tiburón. sí, exactamente. Saludos a Sandrita hasta Puebla. Arturo Reyes nos hacía la aclaración, lo que mencioné yo de los viajes, de que se había hecho el viaje por carretera al DF y de regreso a Zacatecas. Él nos decía, lo de la semana pasada, es Arturo-Reyes-. Lo de la semana pasada no fue por gusto, así es el asunto del transporte en el ascenso. Pues sí. Jorge Jesuleta. Oye, nada más, Jesuleta, en cuanto a eso, lo que les decía, ¿no? O sea, que no podemos viajar en avión a la Ciudad de México y quieren que nos vayamos a Libertadores, a Perú, a Bolivia, tranquilos. Exacto. Ahí sí sale más caro. Ahora, en camión. Te voy a decir, a Veracruz sí volaron. ¿Por qué no hicieron lo mismo de viajar por tierra del DF y de aquí volar? Pero de regreso creo que algo sí pasó, ¿no? Digo, hicieron escala en el DF. Hicieron escala en el DF, ajá. Pues digo, de todas maneras es una joda. Y por cierto, los jugadores no se veían así como que muy tristes, ¿eh? Ah, no pasa nada. Hay que decir. Pues ya pasó, ya. O sea, ¿qué le hacemos, bueno, no? Ok, Jorge Jesuleta, arroba JGesuleta. Ah, mira, aquí está el que decía. Now Playing, Podcast PR. Aunque ya no me manden saludos y vaya abajo en la quiniela PR. Ay, pobrecito. Ay, qué triste, don Zuleta. Vamos a mandarle unos albures para que esté contento. Eso sí le sabe. Re bien. Eso sí le sabe. Saludos al compadre. Un tal Murdoqueras decía, listos para el final de Copa MX, calentemos motores con el episodio 98 del Podcast PR. Sopas, perico. José Enríquez, arroba José Enríquez, -, queremos Podcast PR. Y, de hecho, hay que decirle, que nada más le voy a decir una cosa, maldición del superlíder, compadre. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa. Con la derrota del sábado, ¿les queda más claro lo de Celaya subcampeón? Es el hashtag que hicimos. Ajá. Ahí, esos días de Coca-Cola en Guadalajara. nos salió ese hashtag. Ok, José Enrique está otra vez, decía, no puede ser miércoles sin antes el martes de Podcast PR. Y ponía de hashtag fan número uno. Ándale, creo que se va a pelear con Gotti. Ajá. Zuleta, otra vez, ya que no tengo ganas de ver series, me pondré a escuchar el Podcast PR. Así como que ya que, ¿no? Eso ya es de los anteriores, de la semana anterior. Arturo Reyes decía, reciclando discos gracias al Podcast PR, otra vez rolones. Soy su fans. Y ponía una foto de un CD de Moenia, el Adición. Adición más, ajá. Que por ahí lo acaban de ver, ¿no? Ahí, sí, platicabas. Sí. En la feria. Ok. En la feria. Que por cierto, le preguntaron a Sosa en la conferencia, ¿no? Lo de qué iba a hacer para que no se distrajeran. Y dijo, por eso están concentrados desde ahorita. ¿Sí? Así que los tienen encerrados a nuestros muchachos. Pues es que es todo, compadre. Ya, así están las cosas en Twitter. Por ahí hay algunos comentarios en Facebook del cuando se anuncia cuál fue el rival, cuál será el rival de Necaxa en la liguilla. Dice Sergio Bautista, pues qué bueno, porque siempre pierden cuando juegan la vuelta de local. Y luego Félix Alfonso Torres González dice, esta vez va a ser diferente, Necaxa se coronará campeón y arrebatará el otro medio boleto, y ahora sí que les tiemblen las patitas a todos. Francisco Morales, vamos Rayos, esta es la buena. Y Paige Dani, así será, en esta sí subimos a la primera, fuerza Rayos. Y bueno, gracias por todos los comentarios en los posts de las columnas y de demás que nos estén mandando en pasionrojiblanca.com.mx. Clica el anuncio. Clica el anuncio. Oye, me quedó otro mensaje de Twitter ya anterior. Ajá. De los que no leímos el programa anterior. Dice Rayovans, arroba Rayovans, todo es culpa de Gerardo Taker por reventador. Después de que ya se había quitado la malaria. Y pone como hashtags Prieto, entrevista, Podcast PR, Necaxa, Fuerza Rayos. Pero si tú lo entrevistas, tú lo pediste, Murdoch. Pero bueno. Ya ves. Pero bueno, pues saludos a los de siempre, ¿no? Denis Lechuga, Estrambótico, Rayo Vance, por supuesto, Doña Casu. Reiterar el saludo a Lady Blanche hasta Monterrey, a San Movela, a Fanux, que ya tiene rato también que no nos dice nada. ¿Quién más? Gotitenberg. Su saludo personalizado para que no digan. Exacto. Jotz Enríquez, Alexander, bueno, a todos ellos. A Zuleta, para que no diga que no le mandamos Zuleta. Saludos. A ver, Jorge Zuleta, va un saludo hasta... ¿Dónde vive? ¿Tamaulipas? Tamaulipas. Y pues a la banda tamaulipeca, Tampico, ahí quiero verlos en la transmisión. Quiero que estén ahí presentes en el Marte Regómez. Aunque les peguen a la salida, no importa. Se aguantan, se llevan su casco. Digamos, sí. No, es que sí, también, yo nunca he ido al Marte Regómez, pero también es terreno hostil, ¿no? Según hasta donde tengo entendido. Pues ya, quién sabe, bueno, no sé, yo supongo que sí, pero pues también la gente de allá como que ya sabe que, no, pues corre caminos, pues sí, aquí venimos nosotros a verlos, pero pues ya sabemos que es como de ese tipo de afición, por lo que he visto en algunos videos. Ajá. Pero sí, no creo que sobrará el que quiera pasarse de guapo. Y pues a todos los que vayan ahí. Le podemos decir eso a Zuleta, que nos platique cómo es la... Ándale, que nos mande un audio, ¿no? De cómo les va en allá en el Marte Regómez. Exacto. Ok. ¿Quién más nos falta, compadre? Pues pues a todos los demás. Eduardo Delgado. Eduardo. También, ¿cómo no? Ajá. Pues no sé. A Rayos Necaxa y nuestro amigo en Guadalajara. No digo su nombre para no quitarle la máscara. A Javier de Nación Necaxista, que otra vez lo vimos por ahí en la sala de prensa. Tiene un apellido raro, ¿no, él? Javier Necaxa se llama, creo. Saludos a los de Nación. Y pues bueno, ya vámonos riendo. Nos vamos a... Vamos a David Castillo también. Un saludo para él. Saludos. Nos vamos a ir con, hablando de caminos, vamos con Road Tripping, de los Red Hot Chili Peppers. Con esa nos salimos porque inicia el viaje, pues inicia el cierre de este tour de despedida. Vamos a ver por dónde nos lleva y por lo pronto hacerla, bueno, que sea buena la escala en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, y que sea el inicio de la historia del regreso de Necaxa a Primera División. Y que se culmine la obra el sábado, ¿no? Esperemos que así sea. Que al menos yo no tengo duda que así va a ser. Así será, así será. Y bueno, esto fue el episodio número 99 del Podcast PR. Nos escucharemos la próxima semana con grandes sorpresas. No se lo pierda, por favor. Grandes, grandes sorpresas. ¿Ah, sí? Para todos. Eso quiere decir que nos tenemos que poner a trabajar, ok. Bueno. Vámonos, compadre. Vámonos. Y también saludos de parte de Don Alex para todos. De Don Alex, ahí. Bye. Vomitivo Rodríguez. Nos vemos. O de lo que queda de él. Bye. Bye. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Episodio más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.